Never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, never be, watch out, mister. Here comes the twister. This is Rudy Ray Moore. Yes, I'm the human tornado. He was born in the ghetto. I didn't make it, baby, playing by the rules. Raised in the streets. I come up hard, baby. If you're looking for trouble, look out, because trouble is here. Buenas noches, bienvenidos un viernes más a lo que es Never Beat. Hoy vamos directamente a viajar hacia los 80, porque vamos a conocer cómo lo hacía Juan Atkins en este primer tema de Never Beat de hoy. Poniéndonos un poco en antecedentes, Juan Atkins ya había escuchado bastante, por ejemplo, entre otras cosas, el programa de Electrify Mojo, obsesionado también con Kraftwerk y con los patrones rítmicos de la Roland DI-55. Sumado al interés por la música electrónica, le llevó a hacer y a ingresar en un curso de grabación y de sonido en el Watershed Community College, donde conoció ahí al veterano de Vietnam Richard Davis, con el que ya conectaban por el interés común en la ciencia ficción, la música electrónica y las novelas de Alvin Toffler, autor del Shock del Futuro o La Tercera Ola. Sin más, vamos a escuchar este tema de Clear y seguimos aquí en Never Beat. Bienvenidos, esto es Radio Illa 107.9 de la FM y también en agorasolradio.org. Ready, 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Bien, eso era Fibotron. Estamos en Neverbeat recordando un poco que el álbum, el single Alice of Your Mind, editado en Deep Space, vendió ya solamente en Detroit 15.000 copias. De hecho, fue bastante bestia el boom que esto pegó. Y en el 83 se publicó Enter, donde está incluido el tema Clear, que acabamos de escuchar antes, donde se ve perfectamente la influencia de Kraftwerk y de poca gente más. Por ejemplo, nombrar a Afrika Bambaataa, Arthur Baker. Pero una época, la verdad, que mucha gente ha dicho, refiriéndose a Fibotron, donde han llegado demasiado pronto a un concepto musical muy avanzado para esa época. Aún así, estamos hablando del 83, ya se podía ver hacia dónde iban los tiros. Y ahora el turno es de Sleep Boys y el tema Zoids. Esto es ya 1990. Y bien, eso eran Sleep Boys, un buen ejemplo de lo que es una evolución ya de unos cuantos años, 7 años después de Clear, de lo que puede ser el Electro Old School. En este caso, hemos visto claramente influencias de Egyptian Lover, Afrika Bambaataa, incluso Kraftwerk, Fibotron, muchos más, Mantronix, Man Parrish, etcétera, etcétera. Ahora vamos a cambiar un poco un poquito solo. Vamos a viajar a una banda, la verdad, que descoloca bastante. Estamos hablando de Neuropolitik y su tema Turn Around, Touch the Ground. Un tema bastante impresionante, sobre todo por el largo viaje al que puede ser transportado quien lo entienda. Y eso ha sido Neuropolitik. Seguimos avanzando aquí en Neverbeat. Ahora le toca el turno a Fuse, Futuristic Underground Sound Experiments, el nombre para hacer acid que empleaba un Richie Hawtin con algo en la cabeza, no como ahora. Y vamos a hablar un poco de lo que es el techno, ¿no? El techno según se entiende realmente y según su origen, y no según lo que la industria o no sé cómo llamarlo, la empresa y el mundo, la verdad, bastardo de la publicidad, ha deformado. El techno, en el origen, es la historia pues jamás contada de la música electrónica. Son los discos de los que nadie ha oído hablar, que arrasan en listas, en fiestas en las que los medios nunca acuden porque se celebran en sitios de difícil acceso, los productores que nunca son entrevistados, los DJs a los que nunca se les ha ofrecido trabajo como remixers porque tampoco aparecen en esas revistas de las que hablo, los clubbers o los fans que no tienen la suficiente edad para pedirse una copa en la barra, las emisoras pirata que pinchan discos que las legales no se atreven, pero que esos adolescentes compran, esa red invisible que une Europa alrededor de un bombo. Esa es la historia imposible de contar. Demasiada gente, demasiados sitios, demasiados discos, demasiada información para ser impresa de una forma racional y digerible. Sigue un rastro y te llevará a 20 más. Habla con una persona y te dirá que hables con otras 40. ¿Por dónde empezar? ¿Con Quadrophonia, con Prodigy o Joel Beltram? Tal vez Raga Twins, 808 State, Westbam, Human Resource o Nexus 21. Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Bélgica, América. Y más importante aún, ¿dónde acabar? Escuchas Never Beat, sonaba Dimension Intrusion de Fuse. Recordamos Facebook, Never Beat Show. Podéis encontrarnos en la red social y decir lo que queráis, pedir lo que sea, que será cumplido y ejecutado, como no, en este mini espacio de una hora de duración, viernes noche, en Radio Illa 107.9 y en agorasol.org, también en radioilla.com, como no. Recordad también el blog donde podéis encontrar todos los programas, aparte del Facebook de Never Beat Show, neverbeat.wordpress.com. Y seguimos ahora con Lowfish y su No Longer Accepting Complaints. Thank you. seguimos aquí en Neverbeat, como no. Y bueno, ahora lo hacemos con Lowfish, en lo que sonaba anteriormente. Un tema incluido en el Nubel Disco Volumen 2. Pero ahora vamos a pasar ya a lo que son temas un poco más antiguos, como este Strafe Set It Off, que vamos a escuchar un fragmento a continuación, porque debemos mucho a esta gente como World Class Wrecking Crew, Warm 9, Unknown DJ, Anklen Yami, Detroit, The Mechanic, GTM Lover, The Alliance, Strafe, Sound Chasers, Radio Crew, Pretty Tony, Nucleus, Man Parrish, MC Ade, mucha gente más, ¿no? Como Johnson Crew, Hashim, Freestyle, Dynamics 2, o por ejemplo Dwayne Omar, DJ Magic Mike, Debonair, Cibotron, Cybermoon, COD, Bass Syndicate, Bass Patrol, Bass Mechanic, Bose y un largo, largo etcétera de nombres que no voy a decir más, pero son miles. To show our gratitude, oh well, ooh. To change our attitudes, oh well, ooh. Come on, we're many. With all that we feel, the time is ideal to set it off. I suggest y'all set it off. I suggest y'all set it off. Come on, let's set it off. Set it off. Set it off on the left, y'all. Set it off on the right, y'all. Set it off. Come on, let's set it off. Set it off. Set it off. This party started. Let's get this party started. Set it off. This party started quickly. Right? Set it off. Get moving. Set it off. Set it off. Set it off. In a break style. Set it off. Alright, alright! Some heavy chilling going on here. Cut the chill, use your will. I've got the scoop on this situation, and I think it's about time we quit playing games, so cut the jiving. Sounds chill to me. Well, you can get to this. Stop jiving. Stop playing games. Set it off. Y pasamos ya de la mitad del show de hoy. Vamos a casi llegar al final con un mix, una serie de temas mezclados a base de técnica y de habilidad a cargo de Nikron, llamados Dataplex. Están en SoundCloud, podemos encontrarlos entre otros sitios, pero ahí seguro. Y con esto nos despedimos. Estás escuchando Never Beat en Radio Illa 107.9 de la FM, radioilla.com, y como siempre aquí enseñando al resto del mundo un poco de lo que es la música electrónica de verdad, la música electrónica sin interés comercial. Seguimos ahora con un mix donde podremos escuchar cosas de los primeros lanzamientos de Warp, también de GPR Records y alguna que otra delicia más. Seguimos en Neverbeat. Thank you. We'll be right back. Esto ha sido todo. Pasar buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene, como siempre, en Neverbeat. Ahora solradio.org, radioilla.com o 107.9 de la FM. Sed felices.